estamos interconectados con todos los seres de este planeta y que todos somos uno. ¿Cómo olvidar que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de perseguir la utopía y hacer la realidad? Olin Cabal, cultura ambiental en movimiento. El ambiente es muy importante para la paz, porque cuando destruimos nuestros recursos, se vuelven escasos y luchamos por ellos. Wanari Mantai. Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Olin Cabal por una cultura ambiental en movimiento. Este programa llega hasta ustedes gracias al esfuerzo del grupo de Olin Cabal, de la AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, y del Centro Mexicano por el Derecho a la Libre Comunicación. El día de hoy, sean bienvenidos todos ustedes. Vamos a hablar sobre derecho y justicia ambiental. Yo soy Dulce Flores y me acompaña como siempre Sandra Vázquez y Fabián Carballo. Pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes hoy, como cada jueves. Y en particular, hoy nos da muchísimo gusto porque logramos finalmente reunir a nuestras superheroínas del medio ambiente, a las doctoras en Derecho Ambiental. Y vamos a irnos presentando brevemente. ¿Por qué no comienzas, por favor, Dulce? Vamos a comenzar primero presentando a la doctora Elena Ruth Guzmán Gómez. Ella es presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, ACE. Y bueno, entre otros aspectos, la doctora ha obtenido el grado de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis sobre el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte en el contexto del Derecho Internacional Ambiental. Bueno, ha sido becaria, entre otras cosas, de un programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable se coordinaban el Colegio de México y la Fundación Rockefeller. La doctora tiene experiencia en diferentes aspectos: derecho ecológico, derecho internacional público. Ha sido profesora, fundadora del sistema de universidad de sistema abierto, lo cual es muy importante para muchas personas que continúan ahí. Y la verdad es que si nos pusiéramos a leer los currículums de las personas de hoy, no acabamos. Así es, otra de nuestras invitadas, porque tenemos manteles largos aquí en el Olin Cabal, es la doctora María del Carmen Carmona Lara. Y bueno, si de sus grados académicos, a ver, apúntenle: doctora en Ciencias Políticas de la UNAM, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Su actividad laboral es miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Análisis Jurídico Normativo para el Ordenamiento Ecológico, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología, Programa Universitario de Medio Ambiente UNAM, 1998-1999. Dentro de las publicaciones, pues bueno, está, podríamos mencionar muchas, pero creo que la que más podríamos aquí dar, bueno, la que pusimos un asterisco, fue que las autoridades ambientales, la guía ambiental, lo que tú puedes hacer para ayudar, Unión de Grupos Ambientalistas en México en 1998. Dentro de las distinciones, pues bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, y por supuesto, Francisco Calderón, vocero de la PAOT, que cada semana fielmente nos acompaña y colabora con este programa, y pues estamos aquí en Olin Cabal. Eres lo que tu más profundo y vigoroso deseo es. Como es tu deseo, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. Estamos de regreso aquí en su programa Olin Cabal por una cultura ambiental en movimiento. Entonces, estamos comentando aquí precisamente el tema de hoy, que es derecho ambiental y justicia ambiental. Tenemos dos partes de este programa. La primera parte durará hasta el 27 y posteriormente continuaremos para que nos demos una idea del asunto, para que tengamos nuestro corte y podamos respirar después de todo lo que vamos a estar platicando aquí. De entrada, yo quiero comentar brevemente la definición del doctor Brañes, que es muy técnica, pero que es importante porque de ahí partimos, de lo del derecho ambiental. Él comenta que esto es un sistema racional de normas sociales de conducta que pueden codificar de manera relevante las relaciones que se dan directas e indirectas entre los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, de manera tal que se ponen en peligro las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. Bueno, ya lo leí, ahora, por favor, ¿quién puede comentarnos para comenzar esto, interpretarlo? ¿Cómo se la interpreta? La doctora Carmo. Bueno, el doctor Brañes es siempre fue como muy, muy filosófico y se iba a esto que en la jerga de la ecología le llaman la deep ecology, ¿no? Uh-huh. En realidad es algo todavía más sencillo. Uh-huh. Es cuál es la relación que tiene el hombre con la naturaleza, entendiendo la naturaleza con todos aquellos elementos que le sirven al hombre para su supervivencia. Esto es, la relación del hombre con la naturaleza tiene que ver con el vaso de agua que me tomo, tiene que ver con el aire que respiro para poder hablar en este momento, tiene que ver también con, que son los dos más importantes recursos naturales, aire y agua, que es el sustento de la vida. Y después, bueno, para poder moverme necesito de alimentarme, y para poder producir alimentos necesito también de agua, de suelo, de semillas. Pero lo más importante, y que a veces también se nos olvida, yo aquí diría que el que nos ha dicho magistralmente es un mexicano al cual lo deberíamos de rescatar como el más importante ambientalista en el país, que fue uno de los redactores del artículo 27 de la Constitución, y que es don Andrés Molina Enríquez. Don Andrés Molina Enríquez, en un libro que escribió en 1909, que se llama Los Grandes Problemas Nacionales, él se hacía la pregunta de cómo podíamos nosotros ser una nación. Y para poder hacer una nación, él se decía, bueno, si quiero un proyecto de nación y ser una nación, requiero de tener vida. Y él, a partir de la primera pregunta, es ¿qué requiero para vivir? Y requiero respirar. ¿Pero qué requiero para respirar? De oxígeno. ¿Y quién produce oxígeno? Los árboles. Entonces resulta que, en este caso, viendo lo que nos enseña don Andrés Molina Enríquez desde 1909, lo que podemos decir es que es todo aquello que permite al hombre vivir y sobrevivir, y que va desde poder respirar, poder moverse, poder inclusive transportarse. Y en estos momentos esta situación se convierte en una relación muy compleja y muy dinámica. ¿Por qué? Porque ya no nada más requiero de comer para poderme mover, tengo que comer y para poder crecer y desarrollarme, sino que en estos momentos también, si yo requiero de moverme simplemente con un automóvil, tengo que pensar en los hidrocarburos, tengo que pensar en recursos renovables, tengo que pensar en probablemente que estos se van a acabar. Y bueno, a lo mejor me voy al tema de que por qué la tortilla hoy está cara, y está cara precisamente porque es el reflejo de estas relaciones de interdependencia del hombre con la naturaleza, todo aquello que nos brinda la naturaleza y que nos permite vivir y sobrevivir. Sentada, imaginen, para comenzar. Muchísimas gracias, doctora Carmona. Ahora, otro punto que también queremos introducir dentro de la charla es lo que es la justicia ambiental. Así es, y aquí tenemos un fragmento que voy a compartir con ustedes, y dice que la justicia ambiental se refiere al trato justo y a la participación útil de todas las personas, independientemente de su raza, color, país de origen y nivel de ingresos, en la formulación de leyes, reglas y políticas ambientales, su puesta en práctica y cumplimiento. Trato justo significa que ningún grupo de personas, sean estos grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, deben cargar de manera desproporcionada con las consecuencias ambientales negativas que generan las actividades industriales, municipales y comerciales, o a la ejecución de programas y políticas federales, estatales, locales o tribales. Doctora Rodelena Guzmán, es su turno. ¿Qué nos puede comentar sobre la justicia ambiental? Pues muchas gracias, quiero agradecer primero la invitación a este programa, lo cual yo espero que no sea el primero, sino que haya muchísimos más. También nosotros. Y que este acercamiento que ustedes están pretendiendo con una disciplina jurídica, que es el derecho ambiental, a la población, nos traiga beneficios a todos, sobre todo a esta sociedad que está en busca de esta justicia ambiental. Como lo dijo hace un momento la doctora Carmona, las cosas son más sencillas de lo que uno cree, y a veces se complica uno mucho la existencia con definiciones muy rimbombantes que a diferencia del común, de lo que uno vive, pues podríamos hacer la vida mucho más sencilla. Cuando estamos hablando de justicia, estamos hablando que hay que darle a cada quien lo suyo. Si es en el caso de una justicia distributiva. Y darle a cada quien lo suyo, estamos hablando, digo, hace un momento se mencionó, bueno, pues si el precio de la tortilla está subiendo, es porque hay condiciones y hay razones ambientales, económicas, desde luego, pero que ayer curiosamente la explicación de la secretaria era esa, porque es por el cambio climático. Y no dijeron absolutamente qué significaba, cuál era la relación que había del cambio climático con el aumento de la tortilla. Y entonces, bueno, la gente se queda, pues yo qué tengo que ver con el cambio climático y a mí qué... Y mis tortillas. ¿Qué? A mí mis tortillas, ¿verdad? Y mis tacos, y que a mí que no me expliquen del cambio climático, nada, yo no tengo que ver nada con el cambio climático. Sin embargo, está tan cercano a nosotros cuando sabemos el origen de los problemas ambientales y que estos se reflejan en nuestro bolsillo. Y este es un primer golpe que está resintiendo la población y que dice, bueno, ¿yo por qué? ¿Yo qué estoy haciendo para recibir un golpe que es injusto, el aumento de un precio de tortilla, cuando yo no tengo nada que ver con ese cambio climático, ¿no? Pues que me lo explique la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía no lo explica. Pero nosotros sí se los podemos explicar. Por favor. Si hablamos de justicia, bueno, la definición que ustedes acaban de mencionar es que es un trato justo, significa que ningún grupo de personas, sean estos grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, deban cargar de manera desproporcionada. ¿Y qué está sucediendo aquí? ¿Quiénes emiten los gases de efecto invernadero a la atmósfera? ¿Cómo es que se está modificando el clima? El clima se está modificando por la emisión de gases de efecto invernadero. México emite el 2% de la totalidad de gases de efecto invernadero. Estados Unidos el 25%, y el resto corresponde a países europeos y países latinoamericanos. Entre los países latinoamericanos, nosotros tenemos un 45% de emisión de gases de efecto invernadero. Y estas proporciones y los acuerdos a los que se ha llegado de disminuir los gases de efecto invernadero están a nivel de gobiernos. Para que estos bajen, para que estas ideas, para que estas tomas de decisiones a nivel de gobierno puedan permear a la población, bueno, pues si yo le explico, explicamos en este momento que sí, efectivamente, el aumento del precio de la tortilla tiene que ver por un problema ambiental, que es el calentamiento global del planeta, y que esto nos ha traído modificaciones en los ciclos de vida del agua, del hidrógeno. El enrarecimiento del aire trae como consecuencia que los fenómenos naturales sean con mucha más intensidad, como son los huracanes, y que esto no es que no haya existido antes desastres naturales o efectos naturales directamente relacionados, sino que ahora sabemos que están vinculados directamente con calentamiento global del planeta, y que si esto no lo sabe la población, y que si no hay programas, si no hay planes para que la población se involucre directamente, las consecuencias ambientales negativas, pues les va a tocar la injusticia ambiental, y nos va a tocar a todos la injusticia ambiental, porque unos lo van a producir y otros vamos a ser los perdedores, los paganos. Los paganos.